La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Un saludo, amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Estamos aquí iniciando con toda la actitud, con todo el power, en este día tan especial para la humanidad. El Día del Amor y la Amistad. Estamos festejando y ya saben, pues qué mejor convivir aquí con la banda y estar compartiendo un buen espacio y un buen momento aquí con buena música y buenos camaradas, buenos amigos y amigas. Estamos aquí ya listos para un programa lleno de buena música y también de buenas charlas, porque hoy tenemos acá como invitado a nuestro buen amigo Alejandro Corona. Vamos a decirle que se presente el buen Alejandro. A ver, Alejandro, hazte presente. Espérame, Alejandro. De los amigos está como más olvidadón, ¿no? Sí, pero yo, creo que nadie te escuchaba, Alejandro. Creo que nadie te oía, Alejandro. Porque ¿no, nadie te escuchaba? Ah, ya. ¿Estoy muteado o qué? No estabas muteado, sino que estaba aquí como que desconfigurada la onda. Órale. Ya sabes que esto de repente se desconfigura y no estaba saliendo el aire. Yo ya te hice un buen de preguntas y yo soy el único que estaba escuchándote a ti. Órale, pues sí, pero ya pues, me aventé un choro. Y sí, pero pues estamos platicando acerca de esto, ¿no, Alejandro? De lo que es el amor, y ya nos comentas de que pues el amor así puede ser así, pues, más enfocado de una manera también un tanto mercantil, ¿no? Sí, que en sí. Donde se explota más acá el amor romántico, ya sabes, que la cena, que los peluches, sí, y exacto. Así, ¿no? Todo ese tipo de ondas, ¿no? Y pero sí, pero como bien decimos, ¿no? Engloba bastante, ¿no? Si lo podemos ver de una forma así como más abierta y más amplia, pues nos damos cuenta de que hay una gran variedad, ¿no? En lo que es se refiere al amor y a la amistad, ¿no? Uh-huh, sí. Amor de amigos, la amistad, ya sabes, entre camaradas, amigas. Y qué mejor tener espacios como estos, ¿no, Alejandro? Para poder socializar y hacer querer esa amistad, ¿no? Y ahora sí como consolidar unas buenas relaciones, ¿no? Uh-huh, exacto. ¿Cómo es, Alejandro? Ahora sí te están escuchando, puedes explayarte, Alejandro, un rato. A ver, dale. Ahora que ya me están escuchando, ya se me fue el... Se te fue la inspiración. El verbo, ¿no? Dale. Pues sí, pues retoma lo chido. Ya me había desgastado de bla, bla, bla, bla. Pero bueno, ahorita lo retomamos. Sí, por acá dice Alexa, dice... No se escucha, Alejandro, dice. Dice, ya se sí, escucha. Ya. Sí, no te escuchabas, chale, había un sabotaje por ahí, Alejandro. Y fíjate que eso me pasaba muy común con el Fabián. De repente estaba Fabián ya explayándose y me hacía falta apretar el botón para activar el micrófono. Y digo, chale, Fabián, vas a tener que repetir todo otra vez, cabrón. Y así. Pero pues bueno, son cosas que pasan, ya sabes. Luego cuando uno es el que hace prácticamente casi todo, ¿no? Está en los controles, está acá choreando y está leyendo. Pues como que de repente se te va por ahí algo. Sí, sí. Fíjate, por acá nos dice Alexa, dice, buenas noches a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock, dice, ya bien puesta para escuchar buen material musical. Bien, entonces Alexa, eso está muy bueno. Y por acá Mitra dice, ya llegué, dice, saludos a todos los que nos escuchan, felicitaciones a los que tienen a su amor, dice, o los que no, que esperan para hacerlo, dice Mitra, dice. Saludos a Erika, Eriquita, dice, una rola de Shendra para empezar, ¿no? Sí, vamos a empezar ahí a buscar a Alejandro, a Mitra. Y ahorita le damos, ¿no? A buscar unas rolitas acá. Luego Luis Lobo por acá dice, feliz día de la amistad, dice, se les quiere, dice Foro. Se les quiere, Foro. Acá por acá nos comparte acá a Salud Hernández y Alejandro Markovich acá abrazaditos. Ya sabes que se quieren ellos un buen Alejandro. ¿No? Pues sí. Y también es cumpleaños de nuestro buen amigo Luis Lobo. Está por ahí, y me imagino que va a estar festejando acá todo lo que da el buen Lobo. Si no, pues aquí estará festejando con nosotros también, ¿no? ¿Cómo ves, Alejandro? No, pues bien, que se la pase chido, ¿no? Le mandamos muchos abrazos, que se la pase suave hoy en su cumpleaños. Y pues nosotros vamos a tratar de poner un poco de música adecuada para el festejo del día de hoy. Ándale, muy bien, Alejandro. Por acá Mitra dice, buenas noches, banda, ya andamos en vivo, dice, conéctense, porque Mitra activó su chat oficial de Metal Blood. Tiene un chat oficial y Mitra, pues desde ahí también conecta a la banda. Entonces estamos por acá y ¿Cómo ves, Alejandro? Estuvimos ahí buscando unas rolas y decidiendo como qué rolas así preparábamos para la transmisión. Y de repente nos dimos cuenta de que había un buen de rolas, así como dices, pero muy variadas, ¿no? En cuanto Sí, a lo sí. que es el amor, ¿no? Vámonos con Love Song, esta canción de The Cure, para conectarnos con este tremendo día del amor y la amistad. Vámonos, Love Song, The Cure. Escuchamos la canción Love Song Okay, so de you la guys, tremenda banda I'm The so Cure. wildly excited about this next guest. I can't Una even buena rola, believe Alejandro, it. para iniciar la transmisión del día de hoy. Sí, Esta cómo rola. no, luego de Cure. The Cure, que recientemente apenas ganó sus dos primeros Grammys después de tantos años. No, ¿Cómo ves? Teniendo tantas rolas tan buenas, pero hasta ahora fue reconocido ese tremendo talento de Robert Smith y su agrupación. sí. Sí, ahorita que dices de esa canción, pues me viajo a los que eran, yo creo que eran finales de los 80s. Sí. Y andaba con una chava y esa era nuestra canción según nosotros. Fíjate qué chido. Sí, porque ya ves que muchos te dicen, recuérdame, luego hay veces que he escuchado, ¿no? Que les dicen a los chavos, no, pues recuérdame con la rola de Qué Bello. Es una cumbia, güey. Sí, no, yo te hablo, ha de haber sido allá por el 89. Dale. esa canción siempre lo oíamos, íbamos a un bar que se llamaba Bar el 9, los jueves, ajá, que era de rock. Y siempre ponían esa canción. Órale. No, pues tremendo. Vamos a bailar porque es nuestra canción. Y sí, se hizo como nuestro himno de amor. Sí. Aunque fracasó, ¿no? Bueno, la canción no, pero nosotros sí. Pero pues en su momento estuvo chido, lleno de... Ah, no, claro, y lo disfrutábamos. Lleno de intensidad. Ajá. Vamos a ver lo que dice por acá esta Wikipedia acerca de Love Song. Love Song, me lo puso en inglés. Bueno, voy a tratar de entenderle. Love Song es una canción de la banda The Cure que fue lanzada en el año de 1989 en su disco Disintegration. Dice, la canción muestra, bueno, fue también exitosa en Estados Unidos, llegando al puesto número 2. Ahí en el, de alguna forma, fue como que su álbum que alcanzó más reconocimiento, así que en Estados Unidos, ¿no? Después de que, déjenme ver por acá, en Estados Unidos, ¿cómo está? Y se convirtió en la única entrada de la banda en el top 10 del Billboard Hot 100. Dice, en el Reino Unido el sencillo alcanzó el número 18 y alcanzó el top 20 en Canadá e Irlanda. La canción ha sido versionada por varios artistas, destacando la banda de rock estadounidense 311, grabada para la banda sonora de la película 50 First Dates. 50 First Dates. Y también lanzada como sencillo. Adele también la interpretó en el álbum de 2011, en su álbum de 2011. ¿Cómo ves, Alejandro? Órale, no, pues bien, Pero yo creo que a muchos también nos dejó marcado. Sí, Alejandro, sí. Sí, es que llegó uno de mis sobrinos por acá. Bueno, mi sobrino Omar, que ya conoces. Acá llegó a este. Descansa también, Omar. Bien, sí. Muy bien, Alejandro. Entonces, seguimos hablando de esa rola. ¿Cómo ves, Alejandro? No, pues sí, te digo bien. A muchos nos dejó marcados, ¿no? De buena manera. A mí sí me trae buenos recuerdos. Eso es muy bueno, Alejandro. Y fíjate que estás diciendo que es del 89, o sea que estaba fresquecita en ese momento cuando nosotros la escuchábamos. Estaba recientemente lanzada, ¿no? Sí, sí, ese mismo año. Sí, fíjate qué chido. Dice por acá Alex Trasher, dice, saludos a Arturo, al tocayo Alejandro, a Mitra, al buen Felipe Luis, Lobo, Lobito, Feroz, y abrazo por su cumpleaños. Aquí su cuate Alex Trasher, bien puesto. Arturo, una rolita ad hoc, por favor, ya nos pide la rola. También acá ahorita la lanzamos, nuestro buen Alex. Qué buenas rolas, no manches. Hay rolas muy chidas. Y también por acá nuestro amigo Raimundo dice, ¿qué hubo, Arturo? ¿Cómo andas? Saludos a toda la banda de la Casa del Rock. Dice, ya andamos por acá para escuchar buenas rolas. Bien, entonces eso está chido, Alex. Raimundo. Raimundo y Alex, tremendos carnales. Llenos de, pues, de buena inspiración y de buenas influencias musicales, Alejandro. ¿Cómo ves? Sí. Tú ya los conoces, Alex. Sí, a Raimundo y a Alex Trasher. Sí. Bien, entonces. Entonces seguimos por acá, Alejandro, y pues ya nos están pidiendo unas rolitas por acá. Mientras quería que empezáramos con una rola de Shendra, pero pues vamos a buscarla porque ahorita tengo un relajo por acá. Vamos a ver si hay una ad hoc. Creo que no hay ninguna ad hoc para el día. Pero vamos a ver. Vamos a ver por acá. Estoy buscando una rola que se llama Love Song de Tesla. ¿Tú lo has oído, Alejandro? No, no es la misma, ¿no? No, es una Love Song de Tesla, pero es Tesla, la banda Tesla. Órale. Yo me imagino que es otra rola. Sí, bien. Sí. Bien, pues vamos a lanzar esa rola, ¿no, Alejandro? Va. Déjame por acá callar a los Ramones que estaban de fondo. Y nos vamos con Love Song Tesla, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, y esto dice así. Thank you. Love Song, Tesla. Qué buena rolita esta de Tesla. Bastante buena. Y vamos a leer lo que dice por acá. Wikipedia dice: Love Song es una power ballad escrita por Frank Hannon y coescrita por Jeff Kate y producida por Steve Thompson y coproducida por Michelle Barbiero. Interpretada por la banda de rock estadounidense Tesla. Bastante largo, ¿no? Para su segundo álbum de estudio, The Great Radio Controversy, del año de 1989, la canción alcanzó la posición número 10 en las listas de éxitos estadounidenses, convirtiéndose en la más exitosa del grupo en ese momento. También consiguió la certificación de disco de oro por la RIAA. ¿Cómo ves, Alejandro, este tema de Love Song, llamado Love Song, que no es lo mismo que no es la misma rola de Love Song de The Cure? Inclusive escriben diferente. Ya sabes que a Robert Smith le gusta como juntar las palabras en sus no, en los nombres de sus canciones. Y aquí sí está separada Love y luego Song. Órale. No, pues la verdad no lo oí, la tenía que oír después, pero Ajá. Es una rolita acá con una guitarra acústica, pero también le meten acá unas, pues ya una onda también eléctrica, ¿no? Acá con su bataca, le dan, ajá, ahora sí que pero sí le dan poder. tiene eso de llegadora, ¿no? De Sí. Sí, ya sabes que en el rock hay mucha rola intensa, ¿no? Con sí. la onda de lo que es, ya sabes, la distorsión, las batacas, cómo le dan ese power tan macizo, ¿no? Sí, Las sí. guitarras distorsionadas, esas combinaciones que se hacen, ¿no? Bien, Alejandro, pues seguimos por acá compartiendo buena música. Y luego dice por acá Alexander, dice: Feliz cumpleaños para Luis Lobo, dice: Un abrazo y saludos a Mitra, René, Raimundo, Alex Trasher y amigos de la Tomandancia. Abrazos también para todos, ¿no? Ahí está, dice Alexan. Y eso está muy bien. Y pues seguimos por acá, Alejandro. Pasándolo bien, compartiendo buenos temas. Y hace rato me estabas diciendo que también hay unas bandas que cantan en español, unas mexicanas, unas españolas, argentinas, de varios países. Pero ya, ¿no? Sí, bueno, pues esa salió ahorita, no era, yo la verdad que andaba escuchando y tratando de ver, de elegir canciones que yo escuchaba en los 90s, y sí, por supuesto que esta era una de las que escuchaba, pero también escuchaba otras más, que es que te comentaba que hay como que de todo, ¿no? Hay como de desamor, o sea, muy llegadoras, pero que en realidad son como de desamor, ¿no? Porque es de, Sí. como que no te fue bien el amor, pero estás enamorado, pero no te fue bien en el amor, y así ese tipo de canciones, ¿no? Muy, o otras muy agresivas, ¿no? Como la que te decía de Radio Futura, no, de Radio Futura, de Danza Invisible, Ajá. que viene en el disco de música de contrabando. Y Sí. que ya no me acuerdo bien cómo se llama, pero algo así como: es posible que no sea el hombre de tu vida, pero si no, acabaré contigo, ¿no? Algo así. Ya Que seguramente ahorita pues ya sería como prohibida, ¿no? Sería un Ajá. escándalo. Sí, pues sí, digo, ya cosas así como muy hasta violentas, ¿no? Llegan a tornar, ¿no? Sí. Entonces, pero pues eso es lo que nos tocaba escuchar en aquellos años, ¿no? Y otras pues ya más, aún más, todavía más agresivonas, ¿no? Cosas muy subterráneas que luego llegaba a escuchar. Ándale, muy rudas. Ajá, más rudas, ¿no? Ándale. Pero pues lo bueno es que había chance ya de sacar toda esa furia a través de la música, ¿no? Y Sí. no a través de los golpes ni nada de eso, sino que la música de alguna forma es como un catalizador, como un canal, ¿no? Como para sacar toda esa intensidad, ¿no? Y ya Sí, sabes que uno cuando es así, cuando escucha esa música, pues también como que de alguna forma se siente hasta cierto punto relajado, ¿no? Porque liberas las emociones, ¿no? exacto, y pues como todo, ¿no? Si te iba mal, pues bueno, escuchabas canciones como de desamor, ¿no? Y si te iba bien, pues escuchabas rolitas como Love Song Vale. o todas esas más romanticonas, ¿no? Y si estabas enojado con la vida, te escuchabas esas otras más agresivas, más subterráneas, que pues hay de Ajá. todo, ¿no? Había para escoger, ¿no? Y ahora sí, como dices, de acuerdo al momento y al sentimiento, a lo que estaba sintiéndola, pasando la persona, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces Bien, bien, Alejandro. Fíjate, por acá te manda saludos a Alexander. Dice: Saludos al invitado de lujo, Alejandro Corona. ahora les saludos también, Alexander. Bien, entonces. Vamos a darle, Alejandro, a esa tremenda rola. de Los Amantes de Lola, que es una banda mexicana que ya también tiene una gran historia y que tiene unas rolas muy chidas, ¿no? Sí. Y esta de Beber de tu Sangre es una de esas, Alejandro, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, cómo no, a mí me llegaba, y más en ese, en ese momento de los noventas donde me sentía vampiro, andaba en la onda oscura. Entonces era como mi rola romántica Sí. de aquellos momentos, ¿no? Si me gustaba una chica, pues se la dedicaba, ya sabes, siempre me presentaba como Ajá. vampiro. Soy el vampiro mayor. Sí. Bien, Alejandro, pues vamos a darle, ¿no? Y otra platicamos un Va. poco más cerca de los vampiros. Órale. Alejandro, entonces dice así: Beber de tu sangre, Los Amantes de Lola, banda mexicana. Sangre. Beber de tu sangre, los amantes de Lola. Vamos a leer un poco acerca de los amantes de Lola aquí en Wikipedia. Hay poquito, pero sí se puede leer algo, Alejandro, por acá. A ver. Vamos a leer lo que dice por acá. Dice: Beber de tu sangre es una canción interpretada por la banda mexicana de rock Los Amantes de Lola, que está incluida en su segundo álbum de estudio titulado La Era del Terror. Fue lanzada en el año de 1992 por su discográfica BMG Ariola. La canción fue escrita por Cas Torres y hace alusión a una historia de amor y dolor del dejar y no dejar a una persona irse de su lado. ¿Cómo ves, Alejandro? Esta rolita de Los Amantes de Lola que tiene gran feeling, ¿no? Sí, cómo no, te digo. Yo por lo menos la escuché y la escuché y la escuché de mis favoritas en los años 90 Sí. y disfruté mucho de esa canción, tanto solo como enamorado, ¿no? Así Ándale. Sí, son de esas rolas llegadoras, ¿no? como. Que te das de cuenta si estás conectado con alguien o no, de todos modos te llega la rola, ¿no? Sí, también, sí, por supuesto. Sí, son de esas rolas muy buenas. Bien, por acá vamos a ver lo que nos dice Mitra. Dice: feliz cumpleaños a los cumpleañeros, dice Mitra. Dice: eso que dijo Ale me recordó a una de... ¿De qué? De Alaska y de Dinarama. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Dice. De lo que estabas platicando, Alejandro, hace rato. Sí. ¿Cómo ves? Y sí, también he escuchado la de Alaska y Dinarama. También acá como que también tenían su toque oscuro, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo no? Y más con Dinarama ya era como un poquito más fresita. Ajá. Para su proyecto anterior era Alaska y los Pegamoides. Sí. También muy buena, muy buena. Dale. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice por acá Raimundo. Dice: feliz cumpleaños a Luis Lobo. Dice: mi rola de hoy es Satélite de Nitrate. Dice: es una banda relativamente reciente, pero con un sonido ochentero. Lo vamos a ir agregando acá Raimundo para lanzarla en un ratito. Y aquí ya tenemos lista una que nos comparte Mitra. Wasting Love de Iron Maiden. Dice esa, como que está Doc, dice Mitra. Vamos a lanzar esa, Alejandro. Va, va. Wasting Love, Iron Maiden, de su álbum Fear of the Dark. Y esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Yeah. sisters, I hope you find the one. Oh, rubber lights, covered up quickly by the tides of time. Sands are flowing and the lines are in your hand. In your eyes I see the hunger and the desperate cry, the el tema Was in Love de Iron Maiden. Estamos por acá lanzando unos temas relacionados, ya saben, al día de hoy tan especial, Día del Amor y la Amistad. Y bien, vámonos para acá a leer un poco acerca de lo que es este tema Was in Love. Y por acá dice Wikipedia: Was in Love es el tercer sencillo del álbum Fear of the Dark de Iron Maiden, editado en 1992. Esta canción fue la primera y hasta ahora única power ballad de Iron Maiden editada como sencillo. La canción fue compuesta en colaboración por el cantante Bruce Dickinson y el guitarrista Yannick Gears. La letra trata sobre la soledad que conlleva el sexo fuera del contexto amoroso. Ahí está. Estamos acá hablando con Alejandro, pero de repente se va el sonido, Alejandro. No sé si me oyes. Bueno, Alejandro, ¿estás por ahí? ¿Tienes el electro? ¿Sí me oyes? Me estoy contactando con Alejandro. ¿Me oyes, Alejandro? Bueno. Bueno, Alejandro. Voy a echar una llamada nuevamente a Alejandro para que lo tengamos otra vez por acá. Es que no sé si es su teléfono o es el mío. Bueno, ¿qué onda, Alejandro? Ya estás de regreso. Ah, ok. Se había cortado. Sí. Sí, se cortó, digo, aparentemente estabas conectado, pero no te escuchaba. Me puso en espera, me puso tuk, tuk, tuk, tuk, nada más eso de lo que escuchaba yo. Estaba raro. Digo, de repente acá sin hacer nada, se deja de escuchar. Órale. Bien, Ya, ya ya. estamos Alejandro por acá. ¿Ya mandas a No, la rola o estás en vivo? estamos acá en vivo, estamos acá escuchando. Bueno, estábamos hablando de la rola de Wasting Love que nos compartió por acá Mitra. Y pues esa balada que es ahora sí que una de las únicas power ballad que lanzó Iron Maiden como sencillo, pero que nunca la lanzó en vinilo. Dice por acá, dice. Sí, bueno, estaba leyendo por acá, dice. Bueno, ya hasta me perdí dónde iba leyendo. Pero creo que este no lo lanzaron en vinilo este material. Ya fue ya en CD. Y te digo que es una de sus power ballad. Ahora sí que fueron lanzadas como sencillos. La sacaron ya en el tiempo que el vinilo había muerto. Sí, pues ya en esa época, ¿no? Órale. Sí, ya estaba surgiendo toda esa transición, ¿no? Ya sabes Sí. que a partir ya de los años 90, ¿no? Como que ya empezó a venir ya con más fuerza, ¿no? Sí, ya pasó al CD todo, ¿no? Ya. Ajá. Sigue hablando, Alejandro. Órale, aquí estamos, aquí estamos. Aquello que ya estamos checando por acá. Vamos a leer Seguimos. lo que nos dice acá la banda por aquí. Dice Mitra, dice. Una de esas clásicas de Maiden que pocas veces se menciona, dice. Salvo que yo esté mal, dice Mitra. Sí, la verdad sí, ¿eh? Sí, esas rolas no son muy, muy sonadas, ¿no? ¿Y qué más dice por acá? Dice Alex Thrasher, dice, qué buena rola de Maiden, dice, una balada poderosa con feeling. Sí, bastante buena, mucho power. Y ahora vamos a escuchar un material que nos comparte por acá, Raimundo, Alejandro, ¿cómo ves? No, está bien, échale, sí. Y ahorita ya tenemos preparado también otro material por ahí. A ver, habla Alejandro. Aquí estamos, esperando a ver qué rolita nos compartes para. Sí. Espérame, Alejandro, ¿eh? A ver, habla. Sí, espérame. Nadie te oye. Espérame, Alejandro. Déjame conectar tú. A ver ahí. ¿Sí me escucho? Sí, sí te oyes. Estoy un poco distorsionado, pero sí te oyes. Ah, ok. Qué raro, ¿no? Pero se oía bien, en las pruebas se oía bien, pero bueno, aquí estamos. Sí, tengo que estos cables, no sé si sean los cables o ya no sé ni qué es, cara. Pero pues es curioso, porque en las pruebas no hay falla y en vivo, sas, ahí está. Sí, sale toda la onda. Ahorita está jalando bien ya se compuso tu voz de nuevo. Órale, bien, bien. Bien, entonces pues seguimos acá en el día del festejo, ya sabes, del amor y la amistad. Y vámonos con esa rola que nos comparte el buen Raimundo. Satélite, una canción de la banda Nitrate. Vamos a lanzarla y conectarnos con esa rolita que nos comparte el buen Raimundo. Y eso dice así. Escuchemos el tema Satélite de la banda Nitrate de su álbum Field de Hit del año 2023. Qué buena rola, llena de power acá. Muy romántica se siente acá esa energía. ¿Cómo ves, Alejandro? ¿Le alcanzaste a oír un poco o no? Sí, la alcancé a escuchar bien, muy buena, sí, sí, sí, me latió. No, como te decía, ya luego, como no sé inglés, ya luego falta ver Ándale, cómo pero pues. traducirla, pero así se oye bien. Pero se siente el feeling, ¿no? Se siente, sí, eso es lo importante que se siente. Sí, eso es lo chido de la música, ¿no? De que aunque no sepas el idioma, pero sientes acá lo que está transmitiendo la persona, ¿no? El feeling, ¿no? Sí, Eso exacto. está muy chido. Es una cosa muy especial de lo que es la música. Exacto. Vamos por acá, déjame leer acá. A ver qué nos comenta Raimundo acerca de esta rolita, dónde la escuchó, qué onda, cómo fue que le llegó la rola. Pues ya sabes, de repente vamos en el camión, vamos por ahí en algún lugar y escuchamos la canción, o le estamos sintonizando luego ahí a la radio, o buscando por Spotify y o en YouTube Music, ¿no? Ya sabes que de repente nos recomienda cosas y no falta que descubramos de repente algo que nos gusta, ¿no? Sí, exacto. Yo soy muy clavado en lo que yo escuchaba antes, pero sí me rara a la vez me llevo a encontrar algo de los 2000 para acá que me llama mucho la atención, ¿no? Como al ratito que hay chance de ponerles una canción de una banda que se llama española que se llama Nudo Zurdo, la que te contaba, ya platicamos un poco sobre ella. Pero sí es de las pocas bandas que me han conquistado o que son más recientes. Sí. Muy bien, pues hay mucho material por Sí. compartir. Y acá nos dice Raimundo, dice, habla de amor, dice, pero como en los 80, esa canción, ¿no? Sí, es que así se nota, sí tiene tres esencia, Dice, 89. estaba en Spotify y me la recomendó. Sí. Es que ya sabes que siempre te recomienda rolas y dice, ay, qué chido que me recomendó una rola, ¿no? Pero luego hay veces que recomienda cochinadas y luego cosas buenas. Pero por lo regular como que va detectando tus gustos, ¿no? Lo que más exploras. Y ya dices, ah, no, pues sí, más o menos como que sí va sobre lo que me gusta escuchar, ¿no? No, órale. Yo la verdad que no conozco Spotify, pero pues sí, yo soy más de YouTube y en Spotify he ido a escuchar nada más playlists que me han recomendado. Ándale. Y ahí ya nada más. Luego dice por acá Raimundo, dice, me llamó la atención el sonido y al buscarla me di cuenta de que es una banda reciente, pero con ese sonido tan característico. Sí, está muy chido. Creo que faltan grupos así que rescaten ese sonido, dice Raimundo. Dice por acá, canción satélite del álbum Fit the Hit, artista Nitrate del país, o es del Reino Unido, Alejandro, esta banda. No. Una banda inglesa que anda por allá, pues haciendo buenas rolas, ¿no? Y como que rescatando, sí, como lo que dice Raimundo, ¿no? Rescatando esa esencia rockera de los 80s, ¿no? Sí. Y ahí tenemos una rola, una banda de los 80s que ahorita vamos a lanzar en un ratito. Ya la tengo también acá en la lista para lanzarla, porque es una de las bandas así como que obligadas para que ¿cómo se llama? Para sonar, ¿no? En estos días. Sí. Luego dice por acá, dice Alex Trasher, ¿Arturo es mi conexión o se perdió la señal? Pues a ver, déjame ver, Alex. Sí, fíjate que sí se cayó la señal, ca. No Sí. mames. Ya está conectando otra Mira. vez, ya está conectando la señal de nuevo. A ver, déjame ver. Sí se había caído la señal, fíjense, apenas se está conectando. Qué Órale. raro, ya. Pero de todos, de porque ves que tienes varios. Este en el que yo estaba escuchándolo así se escucha. Pero voy a decir que chequen otros links, ¿no? Otro link. Que chequen otro link porque de repente se caen algunos links. Y ya para conectarse luego está medio difícil. A ver, déjenme ver cuál se cayó. Se cayó el de Caster. Déjenme entrar a Caster nuevamente para ver si lo puedo reactivar, Alejandro. Es que tengo varios servidores por ahí. Es que es por lo mismo, ¿no? De que se cae uno y conectarlo, ¿no? Sí. Hace poco estuvimos teniendo problemas también con las conexiones, Alejandro, y lo que estaba fallando era mi modem. Órale. hasta que lo detecté, ya pude más bien lo cambié, ya. Cambié el modem. Ya. Y ya jaló bien todo, ¿no? Déjame ver. Sí, nos sacó de Caster. Vamos a volvernos a conectar con Caster. Digo, es uno de los servidores que tengo. Ahí está, parece que ahí va. Ahí están ya. Ya están conectados. Ahora sí, ya ya están funcionando, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Les digo que de repente se caen luego las transmisiones, bueno, los servidores. Y hay que nuevamente conectarnos. Bien, Alejandro, ahora sí nos estabas comentando de una rola, ¿no? De una banda o de un grupo o de un solista llamado Ramoncín. ¿Qué nos puedes platicar de él? Ah, ok, sí, no, Ramoncín, pues bueno, para mí es como un ícono del rock español. Pero él tiene en toda su discografía como muy erótico, pero igual también le canta todo, ¿no? Le canta a las prostitutas, le canta al amor. Es muy erótico, tiene muy buenas canciones. Pero esta canción que vas a poner ahorita, la de Como un Susurro, se me hace como la más romántica de él, ¿no? Es una de mis preferidas. Y que también en los 90s, pues también me voló la cabeza siempre. Era una de las que escuchaba. Yo soy muy dado a escuchar rock en español, sobre todo por no querer aprender a hablar inglés. Ajá. Y entonces, como siempre quería saber qué decían las canciones, pues sí, me iba más a la búsqueda de las bandas en español, y vale, por eso conocí muchísimas en bandas de Latinoamérica, de España, sobre todo de España, y hasta bandas mismas de en inglés que hicieron discos en español, ¿no? Como David Lee Roth o el de Police, ¿no? Dale, sacaron alguna rolita, ¿no? A veces hasta un disco. David Lee Roth hizo un disco completo en español. Ah, fíjate, sí, me acuerdo. O Roxette, o así, ¿no? Y siempre buscaba mucho ese tipo de cosas en español. Muy buenos. Ajá. Entonces, bueno, Ramoncín es uno de mis preferidos, así, del rock en español. Bien, pues vamos a lanzar esa rola, Alejandro, la que nos comentas, la de Como un Susurro, ¿no? La de Como un Susurro. Vamos a escucharla y seguimos comentando acerca de esta rola, ¿no? Y de este músico. Órale. Pues tú dices así, a ver, preséntala, Alejandro. Bueno, pues esta canción es Ramoncín y se llama Como un Susurro. Vámonos, esto dice así. Están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Recorre la ciudad, así me llega el recuerdo de ti. Una luz que se quiebra en la oscuridad, un gemido que rompe el silencio. Como al aire te quiero para respirar, sin tus ojos mi cielo no brilla. Un deseo se apaga buscándote amor, una piedra me abandona sin vida. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Gritaré hasta que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado. Quiero ver lo que tú ves y tocar lo que tú tocas. Acariciar toda tu piel y tenerte en mi boca. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Gritaré hasta que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado. Thank you. como la sangre que no tiene por dónde pasar. Así se queda mi vida sin ti. Una luz que se quiebra en la oscuridad, una lágrima triste no llega a caer. A mi lado te siento siempre, por mi espalda te noto llegar. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Gritaré hasta que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado. Quiero ver lo que tú ves y tocar lo que tú tocas, acariciar toda tu piel y tenerte en mi boca. Puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Gritaré hasta que no salga el sol, y si no estás a mi lado. Susurro, Ramoncín, de su álbum La Vida en el Filo, del año de 1986. Qué buena rolita, Alejandro, nos acabas de proponer aquí para sonar. Sí, espero que les guste. Digo, hoy vale la pena, es el día para escucharla, ¿no? Y más los que están enamorados. Esta canción a mí en aquellos tiempos me volvía loco y se volvió, hace rato decías, son como el soundtrack de mi vida. Estas canciones que les he estado presentando son como el soundtrack de mi vida amorosa. Vale, muy bien, Alejandro. Pues ahora sí que grandes recuerdos estar recordando ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues qué chido, ¿no? Conectarte con una rola y que te conecte con esas imágenes, con esa, ahora sí que esas vivencias que de alguna forma, pues como se vuelven a revivir, ¿no? Exacto. Oh, está muy bueno, Alejandro. Es una buena onda que lo que provoca la música, conectarnos sí. con esos recuerdos, ¿no? Sí, sí, cómo no, muchos recuerdos, muchas vivencias. Uh-huh. Y digo, ahora la escucho y pues ya por supuesto que los sentimientos ya no son como en aquellos tiempos. Me trae buenos recuerdos, pero sí. En aquel tiempo la vivía. Vale. Podía llorar con esa canción, o sea, no sé, muchas cosas, ¿no? Dale. Estaba muy enamorado. Pues sí. Y mal correspondido. Entonces, como esa canción decía, moriré si no estás a mi lado. Ajá. Ni me morí, güey, aquí no. Sigo. Pero bueno. Dale. Morías de desesperación, Alejandro. Sí. Dale. No, pues sí. Pero pues lo bueno es que no agarraste por otro camino. Sí, no. Uh-huh. No, estuvo bien. Y fíjate que la voz de este camarada me recordó en algunas partes a Saúl Hernández. Así es lo que me decías. Y sí, le escuché, le puse atención. Y sí, fíjate que sí, de repente Saúl Hernández le da como a unos sonitos. Porque claro que este es más viejo que el Saúl. Sí, y tienen así unos manejos así muy similares. Uh-huh. En unas partecitas. En especial en esta canción, creo que los demás no tanto. Uh-huh. En especial en esta canción. Sí, sí. Bueno, sus primeros discos eran más rudo. Tenía uh-huh. un proyecto en los 70s que se llamaba Ramoncini WC. Ajá. Y ya después, ya como solista. Y sí, tiene una voz de repente como muy chillona. A veces de repente se me figura también más a la de Lora. Ajá. Pero sí, aquí también le da unos tonitos al Saúl. Como que las puede manejar de diferente manera, ¿no? Sí, sí. Y eso está muy bueno. Está. Yo según ya tenía una rola por acá y hasta se me perdió acá. Pues hay que la gente pida una, ¿no? Déjame ver si la encuentro aquí. Yo ya tengo aquí el listado, pero digo que es como el soundtrack de mi vida y ajá. Son poquitas las que escogí, tengo como 6, ya van 2. Ah, pero ya sé dónde está la que ando buscando. Uh-huh. Sí, vamos a lanzar esta, fíjate, esta banda. Es una banda canadiense. Bueno, es como una combinación, ¿no? Ya. Canadiense, creo que hay unos músicos europeos también ahí. Órale. Oye, y ahorita, antes de que empieces con esta rolita, en la canción anterior, el solito de guitarra se lo avienta Brian May de Queen. Fíjate, es lo que sí me habías comentado y ya se nos estaba olvidando. Ajá. Fíjate, eso está bien chido, ¿no? Que hay colaboraciones, ¿no? Sí. Y fíjate qué padre que hubo esa colaboración de Brian May en esa rola. Sí, exacto, y escuchas el solito y te das cuenta, sí, es él. Tiene su toquecito, ¿no? Sí, sí. Sí, es muy interesante, cabrón. Uh-huh. Fíjate qué chido, ¿no? Que hay colaboraciones entre los músicos, ¿no? De diferentes países. Sí, que exacto. Puedan hacer eso. Me supongo que era por la disquera, ¿no? Que estaban en la misma disquera, pero aún así, pues, lo que era el Brian May en ese momento. Sí, pero también así como que es también como que la amistad y la camaradería que surge. Uh-huh, entre los mismos músicos que ya sabes que hace que luego colaboren, ¿no? Porque, uh-huh, porque acuérdate de los Sex Pistols cuando Freddie Mercury fue a querer acá proponerles una grabar juntos, pero pues lo mandaron a la goma, ¿no? Sí, lo abrieron acá. Y creo que pertenecían a la misma disquera, ¿no? No sé si pertenecían a la misma disquera o qué onda, o grababan en el mismo estudio. Pero por sí, ahí sí, no. Algo, ¿no? Pero no quisieron colaborar los Sex Pistols, ¿ca? Los sentían muy fresones y ya ellos que eran como eran los que estaban de alguna forma reventando acá el mundo con ese nuevo género llamado punk. Sí, ¿no? Sí. Nuevo estilo. Y pues ahora sí que eran los como que los amos, ¿no? Y uh-huh. Dicen, no, pues yo hago lo que quiero y invito a quien quiera, ¿no? Sí, sí, sí, eran irreverentes, ¿no? Y pues luego estaban en contra de las superestrellas. Dale. Y una de ellas se le acerca, pues. Pues sí, era la lógico que lo iban a batear. Dale. No, muy bien, Alejandro. Vámonos con esta rola de la banda llamada Heart. ¿Sí las conoces, no, Alejandro? Sí, cómo no. Estas chicas que la verdad son tremendas, que dices, no manches. Vamos a escuchar el tema These Dreams. Escúchenlas. Estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, festejando el Día del Amor y la Amistad acá con toda la banda. Vámonos. Close my eyes. a kiss, but the prince hides his face from dreams in the mist. These dreams go on when I close my eyes. Every second of the night, I live another life. These dreams sleep when it's cold outside. Every moment I'm awake, the further I'm away. These dreams go on when I close my eyes. Every second of the night, I live another life. These dreams sleep when it's cold outside. These dreams heart. Fíjate, yo dije que era una banda canadiense y no acá. Dice aquí, Heart es una banda estadounidense de rock oriunda de Seattle, formada por las hermanas Ann y Nancy Wilson en 1973. Heart salió a la fama a mediados de la década de 1970 con música influenciada por el hard rock, el heavy metal y la música folclórica, conformando la primera banda de hard rock liderada por mujeres. ¿Cómo ves? La primera banda liderada por mujeres. Son unas tremendas talentosas, con muchas rolas muy buenas, muy potentes y muy llegadoras, como esta rolita que acabamos de escuchar. Y estábamos leyendo por acá que este álbum fue lanzado en el año de 1985, Alejandro, ¿cómo ves? Órale. Ya tiene un rato que salió, pero este es un álbum que tiene tremenda calidad, una superproducción y bastante calidad en las canciones. Muy bien, sí. Trabajado. Sí, no, pues es una bandota, ¿no? Y si no mal recuerdo, ellas como solistas también algunas fueron muy destacadas. Sí, sí, sí, bastante buenas las dos hermanas, muy muy buenas, una guitarrista y una cantante. Uh-huh. Y haciendo coros la guitarrista también. Y Alex Thrasher, digo, que dice, no manches, Arturo, con esa rola de Hard me hiciste viajar al pasado, dice, qué chingona rola, dice. Estamos esperando a ver qué nos platica Alex Thrasher, a ver si se anima a platicarnos, a ver qué viajó, ¿no? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que recordó de ese pasado, ¿no? Sí, así, sí. Así como lo que tú nos comentabas, Alejandro, pues ya Alex Thrasher, a ver qué nos puede decir, a ver si está por ahí escuchando y que nos comente algo, ¿no? Sí, porque también esa rola que está sonando de fondo también está bien cañón. La rola de Histeria de Def Leppard. Ya. Es una rola también muy buena, muy bien producida y bien chida. Bien, ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión, pero vamos a esperar a que Alex nos comente algo, ¿no? Acerca de sus experiencias del pasado, a ver qué onda con esa rola de Dreams. Queremos enterarnos de todo el chisme. Pues sí. Y mientras, vámonos con una rola. Bueno, vamos a checar la votación, a ver cómo van dejando las votaciones acá de la terna del día de hoy. Tenemos acá en la participación, tenemos a Bon Jovi con el tema de Always. Tenemos a Aerosmith con el tema de Crazy. Y tenemos a Maná rayando el sol. ¿Cómo ves la terna, Alejandro? Está. Bueno, está buena. Voy a darle un voto a Rayando el Sol. Sí, porque ya perdieron, ¿no? Cuando ya la vi, creo que era la única que habían votado y iba en primer lugar. Sí, Bon Jovi. Me volví a asomar y ya va en último lugar. Sí, Bon Jovi tiene 2, Aerosmith con Crazy 5 y Maná Rayando el Sol ya tiene 2 con mi voto que le acabo de otorgar. Ah, vale, ya tiene empate con Bon Jovi, fíjate. Sí, tú puedes otorgarle también ahí un voto, Alejandro, al que quieras. No. Para que se ponga acá más intensa esa votación. Dice, abro polémica, Maná es rock, dice Mitraga. ¿Tú cómo ves, Alejandro? ¿Es rock o no es rock? Claro que es rock. ¿Sí? Pero es rock. Uh-huh. Pues sí, ¿no? Yo es que era una banda que empezó con llamada Sombrero Verde y de alguna forma pues tenía como más ruda, ¿no? Muy buena, se parecía a Police. Era una copia de Police, pero... Sí. Valió la pena, ¿no? Y conservó esa esencia, no, esa influencia, ¿no? Porque Maná sí suena mucho a Police. Ya ves que Fer canta pues muy similar, ¿no? Tiene mucho el toque, ¿no? Sí, y sí, sí. Y para mí sus 3 primeros discos, hasta ahí me quedé con Maná. Ajá. Estaban en mi colección de rock. Sí. Ya después de ahí no sé más, pero no por ellos, ¿no? Yo dejé de coleccionar. Ándale, fíjate que para mí esa rola de Rayando el Sol... Sí, fue una de las que yo noté que en donde tenían una producción muy chida y que el solo también estaba súper bien trabajado. Sí. Un solito acá de guitarra bien chido, que era así como un reto sacarlo porque tenía mucha melodía ese solito. Estaba muy chido. Y aparte, pues ya ves que había pegado un rezo el coro, ya ves, rayando, bueno, como va el coro, ¿no? Sí. Y me acuerdo que yo sí me apliqué para sacar ese solo, porque tocaban un versátil en ese tiempo, y pues me pedían que sacara esa rola. Pues ya la saqué y pues ya, nos alucinábamos tocándola en vivo. Y entonces fíjate, por acá nos dice Alex Tracer, dice, pues fíjate que esa rola me hizo viajar a mi niñez, descubriendo la buena música de los 80s. Fíjate qué chido, ¿no? Sí, sí. Bastante bueno, ¿no? Conectar con esas rolitas del pasado. Muy buenas rolitas que cuando estás chavo, pues te marcan tanto que después decides tomar un camino, ¿no? Por ese tipo de bandas, ¿no? Y seguir a esas bandas y a esa música, ¿no? Que uh-huh. Después se te va abriendo como un mundo muy amplio, en donde descubres diferentes bandas, como diferentes expresiones o maneras de expresarse, pero pues todas como que conectan de alguna forma con ese sonido rockero, ¿no? Así es. ¿Cómo está Alejandro? Vamos a lanzar una rola antes de cerrar la transmisión. Primero vámonos con One Lotta Love, de esta tremenda banda llamada Led Zeppelin. Mucho amor, esta rola que pues de alguna forma va muy ad hoc con la transmisión del día de hoy. Para cerrar las votaciones y ver qué onda, ¿no? ¿Quién gana? Todavía tienen chance de votar. Después de esta canción lanzamos la ganadora. Entonces vámonos con eso que dice así: One Lotta Love, mucho amor, Led Zeppelin. Give you my love. mucho amor, World Lotta Love, Led Zeppelin. Led Zeppelin, tremenda agrupación, con una de las rolas más clásicas del rock. Y de alguna forma, de las canciones que han sonado mucho en la radio mexicana, ¿no, Alejandro? ¿Cómo ves? Sí, cómo no, pues es un clásico, sí. Son de esas canciones que aparentemente no son como un, digamos así, súper comerciales, pero cómo impactan, ¿no? Y sí. se vuelven comerciales por lo mismo, ¿no? Por ese impacto, pero no tienen como una, ¿cómo te diré? Como un estándar, ¿no? Ya sabes que luego como que la música la van estandarizando. Uh-huh. Y los sonidos luego son así como ya muy repetitivos, pero pues llega a bandas de este tipo que dices, no, pues metiendo efectos acá bien locos, metiendo sus delays, sus, ya sabes, sus ambientes, y pues toda esa locura, ¿no? Que se escucha en la canción, ¿no? Pero no deja de realmente pues atrapar, ¿no? A la audiencia, ¿no? Sí, sí, exacto. Digamos que no es un éxito así como los grandes éxitos de los Beatles o de Queen o de... donde luego lo pides, ¿no? O sea, si estás hablando de clásicos, y sí, Led Zeppelin sí, como que queda ahí en el fondito, pero siempre va a salir a relucir, no faltará quien la ponga o quien la pida, y siempre va a estar ahí, ¿no? Sí, fíjate que la otra vez me lancé ahí a la Biblioteca México, la que está aquí por Valderas, y me tuve chance de meterme a la hemeroteca, ¿no? Y que nos dieron una especie de tour. Ese día fue con Alexan. Entonces ya fuimos fui con Marcos. Ya me acordé que fui con Marcos, con mi amigo Marcos. Y ya nos dieron un pequeño tour y nos mostraron ahí un librote acá. Era como una especie de librote donde tenían acá los periódicos de los años 70, ¿no? No me acuerdo de qué periódico era, pero en el Universal eran de varios, ¿no? Pero total, ahí estaban ahí las portadas y toda la onda. Y en una de ellas aparece Zeppelin, ¿no? Zeppelin sí. supera a los Beatles. ¿Cómo ves? Lo superaba en popularidad a los Beatles en esa época. Ya ves que los Beatles ya de alguna forma ya venían desapareciendo. O ya habían desaparecido, ya se habían desintegrado. Pero entonces empezaban a surgir bandas más rudas porque la gente pues ya quería como que... pues cambios, ¿no? Ya sabes que siempre se quieren cambios, ¿no? En la música. Y llega una banda como Zeppelin acá bien potente, que rompe con todo y empieza a ganarse el aprecio de la audiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? No, pues sí, sí, te digo, pero su gran éxito, el más, pues es Escalera al Cielo. Sí, pues es una super rola y es una de las máximas. Como que, y ha sido ganadora como la rola más popular en cuanto al rock, ¿no? Ajá, sí, es que esa compite con todos, en esos éxitos que te decía, y esas con todos, ¿no? Y cualquiera se acuerda de ella y cualquiera la ha escuchado. Aunque esta otra que acabas de poner también es muy, muy conocida, no creo que sea tanto como esos grandes clásicos de esas bandas o la de Escalera al Cielo. Sí, sí, sí, sí, pero así para a lo que vamos es de que esas bandas cuando salen, haz cuenta, salen proponiendo un sonido diferente, pues sí, cuando causan ese impacto, ¿no? En las audiencias, ¿no? Sí. Y es lo que hizo Queen igual, ¿no? Llega y sale y propone algo también así diferente, ¿no? Una forma diferente también de expresión. Y también causa ese impacto, ¿no? En las personas. Lo mismo que hizo, ya sabes, pues Black Sabbath, ¿no? Y todas las bandas que han surgido, ¿no? De alguna forma. Y que han tenido éxito, pues han tenido ese impacto, ¿no? En la audiencia, ¿no? Porque están proponiendo cosas que no se habían escuchado, ¿no? Sí. Igual. Sí, porque rompen con la... Con lo del momento, ¿no? Sí, sí. Sí, rompen con lo que se está escuchando y todo eso. Uh-huh. Y de repente llega esa propuesta nueva y dice, ay, no manches, está muy cabrón, vamos a escuchar esto, ¿no? Que es más fresco, ¿no? Como que te refresca el panorama. Y más bien te amplía tu horizonte, ¿no? También, ¿no? Musical. Sí. Bien, Alejandro, pues estamos ya casi a punto de cerrar la transmisión. ¿Cómo ves? ¿Cómo se te hizo la transmisión del día de hoy, Alejandro? No, pues está bien, digo, esto da para mucho, ¿no? Pero bueno, ahorita la gente está en otros menesteres. Y no pararemos de transmitir rolas. Hay muchísimo música que compartir y de qué hablar, ¿no, Alejandro? Sí, no, infinidad. Entonces, y te digo, y da para mucho porque pues está el amor O sea, dentro de eso entran muchos, ¿no? O sea, Sí. porque hay gente que está enamorada, pero está mal correspondida. Hay gente que está enamorada y le dedica la canción a su pareja. O sea, hay de muchos temas dentro del amor, ¿no? Sí. O sea, el mismo, otras, ¿no? Así de donde hablan de conocer el amor, o no sé, hay tantas, ¿no? De cosas, cuando se te muere un amor, Sí, tantas. el amor de madre. El amor de madre, de hijos, hay mucho, hay mucho. Sí, pues hay muchas cosas muy variadas, ¿no? En cuanto a lo que es esta temática del amor. Y eso es lo importante, ¿no? De que se pueden hablar de mucho, de muchos temas, Y hay de muchas mucho, situaciones, o ¿no? sea, aparte que se pueda hablar, en canciones hay infinidad, ¿no? Y canciones que nos Sí. llegan y que a lo mejor ahorita ni nos acordamos, pero que son parte de nuestra vida, ¿no? Que en algún momento movieron fibras. Sí, hay una canción de David Gates, que era el cantante de Red, que esa canción suena bien bonita y muchos la han catalogado como una rola así de amor, ¿no? Así, pero pues así de pareja, ¿no? Piensan, ¿no? Pero en realidad él se la compuso a su papá. Se la Sí, compuso a así su papá pasa. y es una rola bien bonita, llena de ternura y se siente ese cariño, ¿no? Como la expresa. Es una canción muy padre de David Gates. Sí, y curiosamente luego es eso, ¿no? Que el que la compone no está transmitiendo lo que a ti te está diciendo esa canción, tú te la apropias. Sí, eso es lo también lo interesante, ¿no? De que tú le das ese propio sentido, ¿no? A la música y muchas veces prefieres ni siquiera saber de cómo fue escrita y cómo fue inspirada, porque tú ya te diste tu propia idea, ¿no? Sí, exacto. Y eso está muy padre, eso está muy chido. Y eso sucede mucho en la literatura igual, Alejandro. Cuando lees un libro y todo, pues te das de cuenta, tú puedes crear también e imaginar, ¿no? Tus propios escenarios, ¿no? Que siempre van a ser diferentes, ¿no? Sí, En exacto. cada lector. Entonces en la música, pues es así, ¿no? Cada quien imagina, tiene sus recuerdos y cada quien ahora sí que, pues de una forma muy particular, pues vive la música, ¿no? Exacto. Y le transmite, ¿no? A cada uno probablemente de diferente manera, o cada uno le entiende a su manera. Sí. Muy bien, Alejandro, pues qué chido que estuviste hoy compartiendo con nosotros acá, buena onda y buenos conocimientos. Ya sabemos que eres una enciclopedia andante, Alejandro. Y que siempre es No, bueno contar gracias. con camaradas así, ¿no? Que llegan y se solidarizan y empiezan acá a compartir con la banda esos conocimientos, ¿no? No, pues yo encantado, ya sabes, siempre lo que pueda aportar, lo aporto. Yo creo que todos sabemos, todos tenemos grandes conocimientos, pero a veces nos cuesta trabajo comunicarlo, ¿no? A mí antes me costaba mucho trabajo la comunicación, pero bueno, ahora cada vez se me va haciendo más fácil a través de que luego me toca platicar acá en tu programa. O luego me han entrevistado en otros programas, en otros lugares para otras cosas, y no sé, en esta última época me he enfrentado mucho a esto y me he podido ir soltando un poco en cuanto a la comunicación. No, pues está muy bien, Alejandro. Ya sabes que es poco a poco, ¿no? Se va agarrando ahí como que ese callo y empiezas ahí de repente ya a soltarte y luego ya nadie te para acá. Sí, ¿No? Sí. yo me acuerdo no sé si lo platicé alguna vez, cuando fui a ver a Bon Jovi allá a Guadalajara, Ajá. llegaron y me entrevistaron, y lo único que dije fue, no me acuerdo si fue sí o no, y yo creo que el reportero luego luego se dio cuenta que pues yo no iba a hablar, y ya me dio Sí. las gracias y se fue. Sí, como que ya luego, luego te leyó, ¿no? Sí, me hizo una pregunta. Y yo lo único que le contesté, no me acuerdo si fue sí o no, porque ya ni me acuerdo de la pregunta, pero fue todo y se fue. Y yo Dale. no, pues no sabía qué decir, me quedé Dale. como pasmado. Sí, fíjate que un amigo, bueno, yo tenía un programa también en el que hacía así, pláticas con amigos. Y platicábamos así de su historia, ¿no? Cómo fue que se convirtieron en músicos y todo, ¿no? Desde su niñez, cómo fue su influencia y todo. Y así invitaba a varios. Había unos que sí, como que sí tenían así como que un poco pues de pena para hablar y eso, ¿no? Pero yo les decía, ¿sabes qué? No te preocupes, que yo te voy a sacar la sopa. Les daba un rato de risa. Pero sí, empezamos acá a platicar y ya empezábamos ahí a, era una charla así, pues normal, ¿no? Así de amigos, ¿no? Estás platicando y empiezas ahí a platicar y empiezas a sacarle cosas que al final acababan ya diciéndome algunos de ellos, ¿no? Diciendo, no manches, me hiciste recordar cosas que ya ni me acordaba, cabrón. Y que eso hizo para, me hizo motivar para poder hacer esto otra vez, cabrón, que ya había dejado olvidado, ¿no? Haz de cuenta, había dejado de tocar un tiempo y dice, no, mañana me agarro y me pongo a componer rolas y a seguir tocando, cabrón. O me pongo a hacer esto que ya me motivó porque pues ya no me acordaba de eso y es algo que me gusta mucho, ¿no? Entonces muchas veces así van saliendo cosas, ¿no? Que tenías por ahí ya un tanto olvidadas, que de repente en una plática empiezan a surgir, dices, ay, güey, ya no me acordaba de eso y eso está bien chido y yo te lo puedo comprender de una forma diferente y lo puedo pues retomar, ¿no? También si quiero, ¿no? Si es el caso, ¿no? Sí. Muy bien, Alejandro, pues vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. ¿Algo que le quieras decir a la audiencia antes de cerrar la transmisión, Alejandro? No, pues nada más saludarlos, que sigan disfrutando de este día, ¿no? De la manera que les haya tocado disfrutar, que disfruten y a los que... No, bueno, iba a decir otra cosa, pero no, ya me Tú arrepentí. suéltate, No, Alejandro, aquí hay chance. que disfruten todos, que disfruten de este Día del Amor, que disfruten del amor. Ándale, pues eso es muy bueno. Y ya sabes, pues todos los días de alguna forma pues deben de estar llenos de amor, de esa solidaridad y conectarnos con el semejante, ¿no? Pues para de alguna forma pues hacer más ligero el mundo para otros y para nosotros mismos, ¿no? Porque ya Sí. cuando nos solidarizamos, pues no va a faltar que también la misma banda se conecte con nosotros y también nos brinde una mano, ¿no? Cuando ya sabes, cuando se necesita o cuando no se necesita también, ¿no? Que de repente, Sí. pues va, güey, te invito acá o hacemos esto y vamos a trabajar en esto y de alguna forma, pues siempre están ahí como que puestos, ¿no? Cuando también los invitas a participar en alguna situación, ¿no? Y Exacto. eso es parte de la solidaridad y de la camaradería, ¿no? Que va surgiendo con la buena vibra, con la buena onda, ¿no? Pues sí, ahí está. Es que ejerzan el amor hoy y siempre, entonces. Ahí está, Alejandro, eso es muy bueno. Bien, pues vamos a cerrar con la rola ganadora del día de hoy. Vamos a ver quién fue la ganadora, a ver si no nos sorprende Maná, ¿no? Seguro, ¿no? Ya se subió al primer lugar. La banda tiene chance de repetir voto ahí. Maná se queda en dos, Rayando el Sol 2, Aerosmith Crazy 5 y Bon Jovi Always 2. Pues ganó Aerosmith con Crazy, Alejandro. ¿Tú conoces esa rolita? Parece que sí, creo, ya tiene mucho que no la escucho, pero creo que sí. Vamos a lanzar esa rola de Crazy. Me parece que en esa rola, en ese video, creo que sería su hija del cantante. Okay. No me acuerdo si es, creo que sí es en esa. Bueno, vámonos con esa rolita de Aerosmith llamada Crazy. Para que suene en este momento que estamos a punto de cerrar la transmisión. Vamos a lanzarla y regresamos para despedirnos, Alejandro, ¿no? Va. Va. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to many times it kinda gets like feeling bad. Crazy Aerosmith. No es Crazy Train, es Crazy. Esta rolita que sonó por allá por inicios del, yo creo que del año de los 2000, ¿no? Pues ya verá que ya ni seca. Ya tiene un buen rato que salió esta canción, ¿no? Sí. Y este, o antes, no sé si es de los 90, creo. A mí me suena más como de los 90. Sí, ¿no? No estoy seguro, pero me suena más como de los 90. A ver, déjenme ver. Vamos a buscarla para acá, para estar seguros, ¿no? Es del 93. Crazy. Dice por acá. Crazy Loco. Dice: es una power ballad escrita por el vocalista y líder de la banda Steven Tyler, ahora sí que de Aerosmith, ¿no? Coescrita por el guitarrista de la banda Joe Perry y el compositor profesional Desmond Child. Producida por Bruce Fairbairn. Interpretada por la banda de hard rock estadounidense Aerosmith, ¿no? También está una listota acá. Fue publicada por la empresa discográfica Geffen Records el 28 de marzo de 1994 como el último sencillo del onceavo álbum de estudio Get a Grip del año de 1993. Fíjate, no, pues ya es bastante antigua esta rola, pero pues muy buena, ¿no? Sí, ya te decía, sí, se me hacía como de aquí. De aquellos tiempos, ¿no, Alejandro? Ya te dejaste de escuchar otra vez, Alejandro. Ahí ya te escuchaste otra vez. Sí, ya regresaste. Bien, Alejandro. Pues estamos a punto ya de cerrar la transmisión, Alejandro. ¿Seguimos en vivo o ya? Sí, seguimos en vivo. No, seguimos en vivo. Una buena noche, ¿no? Compartiendo buena onda, buena música. Y pues ya sabes, deseándole a toda la banda que la pase chido, ¿no? Y esperamos que la hayan pasado bien también aquí compartiendo buena onda. Ya, déjenme, el Alejandro ya se fue. Vamos a regresar a Alejandro para que cierre con nosotros acá la transmisión. Y no se quede así sin despedir a Alejandro, aunque estuvo aquí como invitado. Bueno. ¿Qué onda, Alejandro? Ya regresamos. Sí, te escuchabas, ¿eh? Sí, pues yo no le corté, se cortó sola. Está bien raro. Bueno, pues ya llegó el momento de despedirnos, Alejandro, después de esta buena velada. Compartiendo sí, buena música. Ya. Sí, ¿cómo ves, Alejandro? Estuvo bien la experiencia, ¿no? Pues bien, ¿no? Me pareció bueno. Espero que a tus radioescuchas también les haya parecido bien el programa, que no haya estado muy meloso ahí. Pero se prestaba, ¿no? Es el día. Sí, es ad hoc. Uh-huh. A lo que se está festejando, ¿no? Bien, pues sí. No nos queda también que más que... A lo mejor ni nos pelaron porque están festejando. No, sí, ya sabes que la música de fondo siempre acá como que te acompaña. y las charlas también. Ni nos pelaron. Pues ya sabes, de repente acá una que otra cosa sí alcanzan a escuchar. Pues sí. Cuando les preguntamos, a ver, platícame sobre esto. Y ya, es cuando nos ponen atención, Alejandro. Hay que tener como que una táctica. Y... Ajá, sí. Digo, esperemos que se la hayan pasado bien, ¿no? Ya es momento de despedirnos, ya estamos a Dale. Casi a la medianoche. Pues sí, ya. Sí. Hay que invitar a la banda también a que se dé un rol al Faro mañana, Alejandro, porque están haciendo acá una especie de festival en donde están haciendo grafitis ahí y están haciendo competencias de break, ya sabes, de ese break dance, me imagino. Y va a haber hip hop también ahí mañana, ahí va a haber unas presentaciones de unos músicos. Ah, mira. Para que se den el rol ahí al Faro Azcapotzalco, que está ahí en cortito cerca del metro Azcapotzalco, metro Rosario. Ahí están, hasta acá están grafiteando las paredes de aquí de la esquina de mi casa. Sí, pues digo que está ahí como que ahorita en boga eso de grafitear acá las calles. Uh-huh. Porque es como parte de un movimiento, ¿no? Que están haciendo acá el, no sé si aquí en Azcapo nada más o en varias delegaciones, varias alcaldías, para embellecer según acá pues el barrio, ¿no? Sí. Y eso está, si hacen obras chidas, pues está ahí, ¿no? También acá de alguna forma pues conectamos ahí y nos distraemos un ratito viendo también obra, ¿no? Porque la obra callejera también es padre. Sí, sí. Dice, ya casi es hora de las brujas, dice Alex Trasher. Sí, sí. No, ya medianoche ya. Sí, vamos a despedirnos, Alejandro. Pues cuídense mucho, amigos y amigas. Estamos acá. La canción ganadora ya. Pues ya hasta la tocamos, Alejandro, fue la de Crazy. Ah, sí, cierto, ¿eh? Que regresamos a despedirnos. Sí, sí, ya nos estamos despidiendo y pues bueno. Próximamente también estaremos lanzando algunas transmisiones acá por la Casa del Rock TV en YouTube. Y pues ahí estaremos ahí charlando también, ¿no, Alejandro? A ver qué onda. Pues sí, si invitas, ahí estamos puestos. A ver cómo se va dando esto también. Preparamos algo para... para compartir, ¿no? Ajá. Dice ese Alex, está enamorado. Ya te dijo Alex Thrasher. Ya te descubrió. Sí, ya te descubrieron, enamorado? Alejandro. Sí, no, ya te estuve muy enamorado en los noventas. En los noventas, dale. Sí, me... Pero andas a punto de enamorarte también, Alejandro. Ah, bueno, igual, ¿eh? Puede ser. Anda en busca del amor, Alejandro, más bien. Anda ahí una prospecta para... Dale. Sí, Alejandro anda acá en busca de ese cariñito, de ese amor acá estrecho. ¿No, Alejandro? Y apapachable, ¿no? Sí, sí. Vamos muy bien, Alejandro. Pues vamos a despedirnos y cuídense mucho, amigos y amigas de la Casa del Rock, camaradas, que hoy estuvieron acá participando acá en lo que fue la votación y que estuvieron acá también compartiendo buenas rolas, toda la banda que estuvo presente. Y los que estuvieron escuchando también la transmisión, ¿no? Ya saben que siempre es bueno estar acá distrayéndonos un rato. Ya saben, el tiempo de ocio es padre. Y si encuentran a alguien acá, como nosotros que estamos acá choreando y hablando de diferentes temas, pero siempre relacionados también a lo que es el arte y la música, pues es chido, ¿no? Que se puedan entretener aprendiendo cosas buenas, ¿no? ¿Cómo ves, Alejandro? Pues sí, ¿no? Ahí está. Ahorita que dices de arte, igual también hay que hacer algunos especiales, los soundtracks del cine, pero del cine mexicano, ¿no? Estaría bueno. Sí, pues hay mucho de qué hablar y eso estaría chido, Alejandro, también. Conectarnos. Claro, preparamos algo. Sí, vamos a hacernos el propósito y ahora sí, a preparar algo para que la audiencia pues tenga ahí material para aprender y entretenerse, ¿no? Pues sí. Bien, pues cuídense mucho. Gracias, Alejandro, por estar acá compartiendo con nosotros el día de hoy y vámonos a descansar, ¿no? Pues sí, ya, a dormir y saludos, abrazo a todos tus radioescuchas y nos vemos la próxima. Nos escuchamos, ¿vale? La próxima. Alejandro, chido. Acuérdense de visitar también cdmxdecasaradio.com y cdmxdecasaradio en Facebook. Y los dejo con esta rolita que se llama Ordinary Man de Ozzy Osbourne con Elton John. Cuídense mucho. Vámonos, si esto dice así. Ya va avanzada la rola, pero escúchenla. Vámonos, bye. Descansen. Aguántale. Many times I lost control. They tried to kill my rock and roll. Just remember, I'm still here for you. I don't wanna say goodbye. When I do, you'll be alright. After all, I did it. Let's go down, it's just an empty space. fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.